Privilegio que tenemos de abrir tu palabra y tener la absoluta seguridad de que mediante tu espíritu tú nos estarás guiando. Él os guiará a toda verdad. Tú, oh Señor, lo has dicho hablando del Espíritu Santo. Y nosotros dependemos totalmente de Él. Y gracias te damos por lo que hasta ahora has hecho en nuestra vida y nos has permitido sacar tanto provecho de una sola hora que estamos aquí para estudiarla, estudiar tu palabra y sacar aquello que podemos aplicar también en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vayan tomando sus asientos. Ustedes pueden ver que nosotros, aquellos que han estado aquí, hemos comenzado este año con el Evangelio de San Juan. Prácticamente hemos terminado el primer capítulo muy rápidamente en los domingos que ya pasaron, y hoy hacemos un repaso, porque yo no quiero que ustedes salgan de acá y digan: bueno, yo estuve todo en todos los domingos que se estudió el Evangelio de Juan, el primer capítulo, y no sé nada. Bueno, siempre hay gente que nunca sabe nada, pero de lo que tiene que saber. Pero nosotros vamos a hacer el repaso, y aún aquellos que no estuvieron, esa es la razón por qué lo hago, que no pudieron estudiar con nosotros, vinieron hoy por primera vez o por única vez, por razón que fuera, podrán aprender mucho. Así que ustedes tienen allá una serie de preguntas. En realidad es muy, muy sencillo, y hay 6 preguntas. La primera, aquí aparece en la lección, Evangelio según San Juan, repaso. Jesucristo es presentado como Dios y creador de todas las cosas. Tengan la Biblia abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 1, please, porque yo no quiero que estudiemos la Biblia sin tener la Biblia. Esto lo hacen los mormones. Ellos traen el libro del mormón y dicen: ya la Biblia no hace falta. Y nosotros, como no tenemos ningún libro del mormón, seguimos creyendo en lo que la palabra de Dios dice. ¿Tienen todos la Biblia abierta en Juan capítulo 1? Allí se fijan los versículos 1 al 14, y puesto que esto está saliendo por la radio y se está grabando, ustedes no pueden allá en su lugar leer porque no se capta vía micrófono, pero yo voy a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya que el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leímos hasta el versículo 14. Ahora bien, vamos a destacar solo algunos puntos que hemos analizado muy ampliamente en nuestro estudio. Este es un repaso. La primera cosa: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por favor, los que tienen Biblia, vayan a Génesis 1, por favor. A Génesis 1 y vean cómo comienza Génesis capítulo 1. Dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este dice el versículo 1. En Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, etc. Ahora atiendan, please. Eso en guaraní quiere decir por favor. ¿O no? Bueno, hay otra palabra para por favor en guaraní, no existe. ¿O sí? Maepio, Bueno, atiendan bien, porque vamos a entrar un poco en teología aquí. En la parte de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Puesto que Cristo es Dios manifestado en carne, Él se llama en Juan Verbo, que es palabra. En Génesis, si ustedes siguen leyendo, allí dice, creó Dios los cielos y la tierra, y luego se usa todo el tiempo esto, y dijo Dios, ustedes pueden ver eso en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, versículo 6, luego dijo Dios, estamos en Génesis 1 de nuevo. ¿Dónde están ustedes? En Génesis, muy bien. Luego dijo Dios, haya expansión, e hizo Dios, etcétera. Y continúa usando la misma forma. Versículo 11, después dijo Dios, Dios pronunció la palabra, y la palabra verbo es Cristo. Por eso, en muchos pasajes que ya les dimos, en nuestro bosquejo anterior, aparece nuestro Señor Jesucristo como Dios. Uno de ellos que conviene volver a mencionar, y vamos a ver en la carta a los Colosenses, aquellos de ustedes que quieren buscar, si no, si tienen problema para encontrar, entonces no busquen, mantengan su sintonía, vamos a la radio aquí, tanto en Génesis 1 como en Juan 1. Pero yo voy a leer. En Colosenses 1, versículos 15 en adelante, dice, Él es, habla de Cristo, la imagen del Dios invisible. Sí, Dios es espíritu, tú no lo puedes ver, pero Cristo es la imagen, imagen es visible. Muy bien, sigamos. El primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito lo han interpretado los llamados testigos de Jehová, que no son ni testigos ni de Jehová, como que Jesús fue el primer creado. Ellos dicen primogénito, pero resulta que la palabra primogénito, aparte de eso, ustedes van a ver en muchos otros pasajes donde no existe ninguna posibilidad de que Jesús haya sido creado, sino que Él siempre existió como Jesús Salvador. Sí, Él nació de una virgen, pero Cristo el Mesías como Dios, no. Y entonces, oiga esto, ellos dicen primogénito, quiere decir que Él fue creado primero, porque primogénito viene de eso. Resulta que la palabra primogénito, dependiendo del contexto, tiene varios significados. Lo que aquí significa es que Él dio origen a todas las cosas. Por eso en Génesis la palabra dijo, pronunció y se hizo. Por eso el versículo 16 de Colosenses 1 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Notable. La palabra por medio. Dijo Dios. Dijo la palabra, y la palabra es Cristo, y comienza a aparecer todo. Ahora ustedes dirán, yo no entiendo. Yo tampoco. ¿Para qué está enseñando algo que no entiende? Porque la Biblia lo dice. Yo no solamente enseño lo que yo entiendo. Si yo enseñara solamente lo que entiendo, ni siquiera un tercio de la Biblia podría usar. Pero yo enseño lo que la Biblia enseña, y doy gracias a Dios porque hay tantas cosas que yo no entiendo. Tan maravillosamente grande es Dios, que Él habla y hay cosas que yo no entiendo. Y allá en Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas reveladas que son para nosotros y cosas no reveladas que son para Él. ¿Es cierto que dice eso? A ver, Deuteronomio 29:29. Todos tienen que recordar esto de memoria. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, es que en nuestra condición actual no podemos entender muchas cosas. Pero dice Juan en 1 Juan capítulo 3 que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La palabra semejanza a Él es en todo sentido de la palabra, tanto en su apariencia como también en su capacidad. No es que seremos dioses, pero semejantes. Nuestro conocimiento se ampliará mucho más. Alguien preguntó una vez a un predicador, ¿usted cree que en el cielo vamos a reconocer a las personas? Dice, mire, yo no creo que voy a ser allá más tonto que acá. Acá yo reconozco a las personas, así que me imagino que seré más sabio allá y reconoceré por lo menos tanto como reconozco acá. Pero no hay duda, por la palabra de Dios, que en el cielo vamos a conocer incluso a las personas que nunca conocimos. Alguien dirá, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Usted estuvo allá? No, todavía no estuve. Y no tengo muchas ganas de ir muy pronto, porque todavía quiero estar trabajando acá en Paraguay. Pero cuando toque el turno voy a ir. Y estoy seguro que veré a Pedro y diré a Pedro, ¿y dónde están las llaves? Porque claro, y imagínense ustedes, Pedro, preguntándome, ¿cómo están mis sucesores allá en el Vaticano? Digo, ¿qué sucesores? Yo voy a conocer. ¿Y de dónde sacó esto? Bueno, allá en el Evangelio de Mateo capítulo 17 se habla de la transfiguración. Jesús se transfiguró y había dos hombres con él. No decía el nombre, no había un letrero que decía, este es Elías o este es no. Pero Pedro, Jacobo y Juan, tres de sus discípulos de Cristo, estaban allí y dijeron que bueno es que se haga, Pedro dijo, aquí un lugar de vivienda, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Jesús no le contradijo, ¿de dónde sabía Pedro, ya que Moisés vivió miles de años antes de Cristo? Ah, es que allí ellos están viviendo un pedacito de cielo aquí en la tierra. Es un flash para hacernos ver cuán inteligente, aún el más tonto ahora, totalmente redondo como la luna llena. No será así allá. Todos tendremos un conocimiento que ni imaginamos. Usted dice, bueno, entonces ¿para qué voy a la universidad? Es aquí. Usted tiene un periodo entre la cuna y la tumba donde tiene mucho dolor, mucho problema. Y como está más hacia la tumba siempre que hacia la cuna, y no importa, usted dice, no, usted sí, porque ya va a cumplir 70 años, que son primeros 70 recién, que vendrán este año. No tiene importancia. Muchos, mucho más jóvenes que yo, ya llegaron a la tumba. Así que, en este periodo, nosotros estamos aprendiendo porque lo necesitamos acá. Y es bueno que lo hagamos. Versículo, vuelvo a Colosenses, por favor, rápidamente. Y Él es antes, versículo 17, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora sí, la palabra primogénito es el primero que se levantó de entre los muertos, en el sentido de nunca más morir. Hubo otros, muchos que resucitaron. Los teólogos hacen una diferencia entre resurrección y resucitación. Y dicen que las personas que estaban completamente inconscientes tuvieron lo que llaman los técnicos muerte clínica. Que la persona aparentemente murió, pero con una serie de trabajo que hicieron los médicos le volvieron, dicen, a la vida. Pero en realidad la persona no murió. Entonces los teólogos llaman eso resucitación. No es resurrección. Las resurrecciones que aparecen que hizo Jesús y algunas también hay en el Antiguo Testamento, eso fue verdadera resurrección. Con la diferencia que ellos resucitaron y volvieron a morir otra vez. No así la resurrección del Señor. A esa resurrección nos pareceremos nosotros cuando en 1 Corintios 15 Pablo habla acerca de la resurrección, habla de esa. Bueno, otra cosa, ya estamos de nuevo en Juan, ¿ok? Juan capítulo 1. Allí se habla mucho de Juan el Bautista. Cuidado, no confundan los Juanitos aquí, porque hay un Juan evangelista que escribió esto, que era el apóstol de Cristo, y ahora también hay otro Juan el Bautista. Aquí se habla de Juan el Bautista. Pero la parte que queremos destacar es, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Cristo vino a lo suyo, era el pueblo hebreo, y el pueblo hebreo no lo recibió. Mas a todos, sean hebreos o gentiles, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ustedes quieren discutir con alguien sobre la cuestión de que si uno tiene o no vida eterna en el momento de creer y nunca más pierde la vida eterna, este es uno de los principales textos. Nunca, nunca hay que perder tiempo hablando de cosas que no tienen sentido, porque hay muchos ahora los perdedores de la salvación. Ellos creen que uno es salvo hoy, mañana puede perder, pasado mañana lo recupera, depende cómo y cuánto, y etcétera. No hay tal enseñanza bíblica. Pero hay otra cosa que yo no toqué en la... Miren ustedes, ustedes están, muchos de ustedes solamente en la, en el flash de un resumen. Pero voy a tocar una cosa que no toqué y que le interesa mucho a los matrimonios jóvenes. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, dice. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Saben ustedes que, aparte del texto, dentro de su contexto, que el nacimiento espiritual proviene de Dios, es algo que Dios hace, es un milagro? Hay otra enseñanza aquí, porque muchos pastores tienen el problema porque les preguntan los matrimonios, ¿está bien que limitemos la familia? Es decir, que de alguna manera tengamos un control de natalidad. Yo digo, Juan capítulo 1, versículo 13, dice que sí. ¿Cómo? Allá no hay nada de control de natalidad. Claro que no dice así. Pero dice, al hacer una diferencia entre la regeneración, aquí hay lugar para aquellos que quieren sentarse, vengan acá, hay lugar ahí. Hay bastante lugar acá. Al hablar de la regeneración, está hablando que es obra del Espíritu Santo, es totalmente milagroso. La diferencia entre el nacimiento físico, donde sí interviene el hombre y la mujer, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué? Quiere decir que debe haber voluntad. Y voluntariamente el matrimonio dice, ahora podemos tener hijos. Y si no hay razón de fuerza mayor, lo tendrán. Ellos saben cómo, porque existe un procedimiento biológico que es natural. Ese es nacimiento natural. Y ellos pueden, porque interviene aquí la voluntad, no estamos en condiciones, no podemos hacerlo. La criatura va a crecer pronto, va a tener que ir a la escuela. Entonces ellos toman medidas para no tener hijos. Y está bien, es bíblico. Este versículo 13 autoriza. Porque, decía una mexicana, es que cada hijo que viene, viene bajo el brazo con un pedazo de pan. Yo no vi ninguno. Lo que viene es que viene llorando al rato, y si no llora el pediatra le da una paliza para que llore, y después se pasa más que todo llorando por los primeros meses, por lo menos, y todos están enojados en la casa, el esposo porque no puede dormir, la esposa porque no puede dormir, y si hay otros en la casa, todo. Qué dicha, ¿no? Entonces, todo esto se puede prever y resolver y decir, no podemos, pero no espera hasta tener 60 años, a esa edad usted ya no va a tener hijos. Pero sí, dentro del periodo que se puede, está bien. Así que este texto a mí me sirvió muchas veces. Le digo, ustedes no ven aquí que la diferencia entre el nacimiento espiritual, donde la obra es totalmente del Espíritu Santo, aquí no. Aquí interviene la voluntad. La decisión. Tienen una conferencia los esposos y dicen sí o no. Ellos deciden. ¿Está bien? Está todo claro. Ninguno de ustedes dice nada porque ¿qué van a decir si ya está todo claro? Número dos. Juan el Bautista es presentado para no ser confundido con el Mesías. Recuerden que aquí los versículos 6 al 9 del capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz es Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, es decir, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Usted nunca entenderá la verdad a menos que acuda a Cristo. Tres, el sencillo plan de la salvación, 11 al 13, ya leímos nosotros esto, hasta el versículo 13, y ya no lo vamos a repetir. Cuatro, Juan el Bautista insiste en que el pueblo no ponga su vista en él mismo, sino en aquel verbo que fue hecho carne, que es Jesucristo. 14 al 28, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos que leer, estamos hasta el versículo 28, vamos a seguir. Bueno, realmente vamos a leer por lo menos parte, vamos a leer todo, porque después seguiremos leyendo. Pues la ley por medio de Moisés, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, hay muchos que cuando llaman así a la radio y dicen, bueno, ¿y esto qué significa? Etcétera. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, please. Vamos a ver qué dice allí. Dice en la primera parte, no se turbe vuestro corazón, etcétera. Y en el versículo 5 le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes saben que hay muchos, incluso predicadores, que cuando citan este texto leen así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tengan cuidado, hay mucha diferencia entre el camino y la verdad y la vida, o el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, entonces la verdad y la vida son sinónimos con el camino. Pero si Él es el camino y la verdad y la vida, son tres cosas. ¿Me entienden? En un buen Spanish, esa es la verdad acá. Usted dirá, yo no veo ninguna diferencia. Yo sí veo. Aparte de eso, no está escrito, Él es el camino, la verdad y la vida, sino Él es el camino y la verdad y la vida. Cualquier versión que quitó eso ya no merece mucha credibilidad porque habrá quitado mucho más también. Versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Habla del Padre y le dice a Felipe, ustedes ya lo vieron. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Verdad que eso es complicado? Porque algunos dicen, bueno, entonces cuando Jesús oraba, ¿a quién oraba? Si Él mismo con el Padre es uno. Oraba a sí mismo, ¿verdad que es complicado? Pero si ustedes van al Evangelio de Mateo, al principio, en el capítulo 1, cuando se habla acerca del nacimiento de Jesús, hay un versículo allí en el versículo, capítulo 1, versículo 23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, no un Dios, ni Dios con minúscula, Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo entender eso que Cristo Jesús vino al mundo? Se llamó a sí mismo Hijo Y otras veces dice, el que ve a mí, ve al Padre. Da igual que tú veas a mí y me digas y entiendas que yo soy hijo de Dios, o veas a mí y entiendas que estás viendo a Dios. Y al mismo tiempo, yo les estoy hablando acerca del Padre. Entonces uno dice, eso sí que me confunde. Llegué aquí con la mente clarita para escuchar y ahora saldré más bombo que cualquiera. No entiendo nada. Es todo un laberinto. No. Estamos hablando de Dios, de la persona de Dios. Yo a veces trato de ilustrar esto. Algunos de ustedes estuvieron más de una vez junto a un océano, ya sea el Pacífico, el Atlántico, o donde fuera. Y uno se acerca y mira y no hay fin. Es, y puede usted estar en medio del océano y no ve nada, no hay costa a ningún lado, es tan amplio, pues el 70 o 70 y poco por ciento es agua y el resto es tierra. Entonces los océanos ocupan mucho lugar. Si usted va y tiene un, digamos, un jarrito de un litro, yo uso eso de un litro porque tengo que tomar 3 litros de agua por día, tomo 3 de esos jarritos chiquitos de un litro y ya está. Y usted va al océano y lleva agua, lo llena. ¿Le parece que mermó el océano, no? Usted puede pasarse toda su vida sacando agua y echando por ahí para que no vuelva más al océano. No va a haber diferencia, pero trate de meter el océano en el jarrito. Es decir, usted es el jarrito y Dios es el océano. Y eso que el océano tiene límites, Dios es ilimitado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros cabemos perfectamente en Él, pero Él no cabe en nosotros. Tenemos que aceptar por la fe, gracias a Dios que Él nos dio este recurso, que esta es la verdad. Muchas de las cosas que hoy no entendemos, entenderemos algún día. Dice, escuchen estas palabras. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y escuchen el 3, estoy en Juan 14. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde el punto de vista gramatical, aquí hay un tremendo error. Si Cristo no es Dios, ¿cuál es el error? Él debía haber dicho para que donde yo estuve o para que donde yo estaré. Pero Él le dice a ellos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos podían preguntarle, Señor, pero ya estamos. Tú estás acá, nosotros estamos contigo. Pero Él está diciendo, estoy, estaréis. Para Él es estoy, para ellos estaréis. Él es omnipresente. Él está presente en todas partes. Cuando Él estaba con ellos, Él estaba también donde ellos estarían. ¿Se explica un poco esto mejor? ¿Resulta un poco más claro? ¿No? Él nunca dejó de ser Dios. Cuando Él vino, Él era totalmente Dios y totalmente hombre. En la cruz no murió Dios, murió Dios el Hijo, murió el cuerpo, Él nunca murió. Ah, pero ¿no dijo Él, en tus manos encomiendo mi espíritu como hombre? Sí. Él sufrió todo el dolor que sufriría cualquiera de nosotros y aún mucho más, porque nosotros sufriríamos sabiendo que de todos modos somos culpables. Aunque no fuera por lo que nos juzgaron y condenaron, pero somos culpables, somos pecadores. Él no tuvo pecado. La mayor agonía de Él fue el cargar nuestros pecados sobre sí mismo, no habiendo pecado. Vuelvo a este versículo 3 de Juan 14. Para que donde yo estoy, vosotros estéis. Nunca Él dejó de ser Dios, aun cuando estaba aquí en la tierra. Entonces usted dice, bueno, si nunca dejó de ser Dios, entonces, y usted acaba de decir también que Dios no murió en la cruz. ¿Ya? La palabra Jesús tienen los hebreos y muchos europeos de Europa Oriental especialmente. Las palabras tienen, los nombres tienen significado, algún significado, apellidos y todo. El nombre Jesús literalmente significa Salvador. Por eso dice, le llamará Jesús, porque Él salvará. Automáticamente los hebreos sabían que Jesús es Salvador, significa. Hoy, si ustedes escuchan un nombre de alguien por allí que se llama Salvador González, póngale, por encontrar un apellido. Bueno, da lo mismo decir Jesús González, porque si él fuera hebreo, ese sería el nombre. Así que nuestro Señor Jesucristo era Jesús, porque Él salvará. Dios, tal como dice allá en Mateo que vimos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Muere en la cruz el Salvador. Dios nunca murió. Él nunca morirá. Tampoco duerme. Tampoco se desentendió de nosotros. Tengan esto presente. Yo sé que ustedes tienen preguntas. Y hablando de preguntas, todo lo que usted tiene que hacer, venir acá siempre bien equipado, con lapicito, papelito, anotatito, y lo entregan al final o lo echan allá en el buzón, y nosotros con mucho gusto al día siguiente contestamos por la radio, aunque sea basado en esto. Siempre a las 10 de la mañana, de 10 a 11, tenemos ese encuentro con preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a leer un poco más. Vamos a leer ahora del versículo 19, estamos en Juan 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué diría usted si alguien le preguntara, qué dice usted de usted? Rara vez decimos cosa poca. No, yo soy un buen tipo. Yo hago esto y aquello, yo tengo tal y cual título. Soy un buen esposo. ¿Qué le parece si preguntamos a tu esposa? Ah, no, hace falta, lo que yo digo basta. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, decía Juan. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ahora, no tengan mala reputación de los fariseos, porque todos nosotros somos bastante fariseos también. Y hablando de eso, hoy la palabra fariseo no suena bien, porque es sinónimo de hipócrita. Sí, sí. Pero los fariseos, si se cuenta por los otros grupos que había allí, como los saduceos, los herodianos, bueno, los saduceos eran el tipo de los testigos de Jehová de hoy. Los herodianos eran guerrilleros, porque ellos trataron de recuperar por la fuerza la tierra de Israel, tomándola, arrebatándola del dominio de los romanos. Así que, ¿qué quedaba? Si nosotros viviéramos en la época de Juan, ¿no seríamos fariseos? Ahora, el hecho de ser fariseo no necesariamente usted tiene que ser hipócrita. ¿Por qué pues bautizas? Versículo 25. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Noten que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Y sin embargo, él dice que Jesús es mayor que él, es antes de mí. ¿Y por qué es eterno? Sin principio. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquellos que se interesan en saber de dónde se saca que él era 6 meses mayor que Jesús, tendrán en su casa la oportunidad de leer Lucas capítulo 1. Allí están todos esos detalles. Bueno, ¿quién era Juan? Era el que bautizaba, pero no era el bautismo de él, aunque era por inmersión, no era el bautismo cristiano. Él preparaba a la gente para que recibiera al Señor. Es decir, él llamaba al arrepentimiento. Y aquí vamos a detener un poquitito nuestra marcha, porque es muy necesario que diga lo que voy a decir. Usted, para ser salvo, debe definitivamente arrepentirse y creer en Cristo. El arrepentimiento es el primer paso. Cuando la Biblia dice: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 5:24, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, da por sentado que ellos se arrepintieron. El arrepentimiento solo no le salva. Hay un hombre que ustedes conocen muy bien, que se arrepintió y dijo: me arrepiento. Pero fue tal la carga que tuvo luego, que fue y se ahorcó. Y era el que estuvo con Jesús durante 3 años. Aprendió como ninguno de nosotros, porque ¿quién puede tener un mejor maestro que Cristo mismo? ¿Por qué se ahorcó? Porque él se arrepintió. Sí, pero el arrepentimiento no es suficiente. Hay que recibir por la fe a Cristo. Necesariamente. Juan tenía un bautismo de arrepentimiento y la gente se bautizaba. Noten ustedes desde el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los otros, pero el versículo 29 completa la frase. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que falta en la segunda parte, coma, que quita el pecado del mundo. Juan decía: yo no quito el pecado, yo los estoy bautizando, porque el bautismo es un acto de humillación, de humillarse y esperar. Prepárense para el encuentro con el Señor. Si alguien todavía tiene, vayan a Mateo, rapidito, just for few minutes. Y vamos a leer en el capítulo 3. Aquí se habla del bautismo, justamente Juan que bautizaba. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El bautismo de Juan estaba preparando el camino para el Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. No sé cuántos de ustedes quisieran, aunque aquí no habla de la langosta y nosotros conocemos, ¿no?, este tipo de menú. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos realmente, pero aún confesando sus pecados, ellos no serían salvos. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. La palabra víbora y serpiente es la misma. ¿Y quién en la Biblia lleva el nombre de serpiente? El amigo de la mayoría, Satanás, a quien obedecemos tan fielmente. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Reclamo. 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dice. No pretendan ser descendientes de Abraham. Esto no les salva. Ustedes necesitan arrepentirse, porque luego detrás mío viene otro en quien ustedes tendrán que creer. Pero si ustedes no se arrepienten, no están en condiciones de creer. Y ustedes dirán: bueno, y entonces, si Judas se arrepintió, porque claramente dice también allá en Mateo al final, ¿por qué no creyó? Buena pregunta, ¿no? ¿Saben? Algunos dicen: Bueno, Judas no es tan culpable, porque alguien tenía que entregar al Señor. Si él no lo hubiera entregado, nosotros no tendríamos al Salvador. No, no es así. Si Judas, en lugar de ir a los líderes eclesiásticos que estaban en el templo y decir, me arrepiento de haber entregado sangre inocente, y tiró esas 30 piezas de plata, cuando ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, ya hicimos el negocio, está cerrado, esto se acabó. Si él hubiera ido al Señor, que todavía estaba disponible, y le hubiera dicho, me arrepiento de haberte entregado, ¿cuál creen ustedes sería la respuesta de Jesús? El que a mí viene, no le echo fuera. Él lo dijo, allá en Juan capítulo 10 está muy claro esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero Judas no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, no le voy a decir, le vamos a preguntar en el cielo porque él no está allí, ni estará allá. Él fue en dirección opuesta, ¿a dónde va la gran mayoría? Él está allá en el lugar que se llama infierno. No lo hizo porque no quería. Así de sencillo. ¿Por qué la gente hoy no va buscando la salvación y el perdón a Jesucristo? Porque no quiere. Él está disponible. Nosotros bien sabemos que no nos va a rechazar. Los pecadores saben que el Señor no los va a rechazar. Se hacen los, ay, es que soy ya muy pecador, ya no. No quieren dejar la botella. No quieren dejar la marihuana. No quieren dejar su vida pervertida. Y por eso alegan cualquier cosa. El hombre no se salva porque no quiere, no porque no habrá perdón para él. No quiere, así de sencillo. Y si usted no quiere, él sabía todo, mejor que cualquiera, porque él escuchó y vio, y muy probablemente protagonizó milagros, porque el Señor le dio el poder cuando los envió para que hicieran milagros. Yo no dudo que Judas habrá sanado a algún enfermo, abierto ojos a algún ciego, etc. Y sin embargo, nunca fue salvo. Así es. Usted dirá, bueno, pero no puede ser, porque la sanidad y todo esto, y abrir ojos al ciego y hacer caminar al paralítico y todo esto, es un don de Dios, ¿sí? Solo piense esto. En el capítulo 10 de Hechos, dice claramente que Cornelio era tan piadoso que tuvo testimonio del cielo, que sus oraciones y sus limosnas son agradables a Dios. Llegaron a su presencia. No siendo salvo, él logró penetrar los cielos y llegar al tercer cielo, donde está el Señor. Ustedes saben, la Biblia habla de tres cielos, hasta el lugar donde nosotros iremos. Y agradó a Dios lo que este hombre estaba haciendo. Y Cornelio era un centurión romano, es decir, él ni siquiera era judío. Pero aparentemente era un judío prosélito, es decir, aceptó la religión judía. Y su comportamiento fue tal que él diría, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿O por qué tengo que recibir a Cristo? Soy tan bueno, tan único, que, y yo no encontré en la Biblia ningún otro testimonio como ese. Y sin embargo, Dios le dijo a Cornelio, todo lo que tú haces es maravilloso. Llegó a mi presencia, tu espíritu de desprendimiento. Él hacía mucha limosna. Tus oraciones, hay que ver con cuánto fervor oras. Era un judío acabado, es decir, prefabricado, diríamos hoy. Porque claro está, él no era judío no pertenecía a ninguna de las 12 tribus. Él era romano. Pero él aceptó en serio mucho mejor que muchos de aquellos que eran judíos por ascendencia. Él no lo era. Y le dijo, ahora, Cornelio, envía a hombres y haz venir a Pedro, porque Pedro no está lejos de aquí y él te va a decir qué es lo que te falta. Y cuando ustedes leen la Biblia, claramente allí dice, ya que tocamos esto, vamos al libro de los Hechos. A mí me gusta probar bíblicamente lo que enseño, porque luego no quiero que ustedes el día de mañana digan que yo fui un falso maestro. Yo sé que hay muchos, pero yo, si lo soy alguna vez, será por no voluntario. Miren, cuando ustedes leen desde el primer versículo, dice, había en Cesarea un hombre. ¿Yo dije dónde? ¿Dónde dije? Ah, bueno, Hechos 10, pues yo a veces me olvido si dije o no. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Da detalles de él. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa y toda la familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Uy, si tuviéramos un Cornelio aquí, o una Mrs. Cornelia. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ajá. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿quién es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Hipú! Habría dicho, ¡qué bueno! Mucho más que ganar la grande, sacar el gordo. Eso sí que es. Pero resulta que el ángel siguió hablando. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, le dio la dirección, número y todo. Curtidor, que tiene su casa junto al mar y allí hay punto y coma. Y en la última parte no le habrá gustado. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero Señor, ¿cómo me puede necesitar algo? Si ya conmoví el cielo y a los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos están de fiesta por mi vida. No era salvo. Ustedes saben que Pedro llegó allá y todo esto, el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso, pero no solamente la familia de Cornelio, él, su esposa, sus hijos, sino sus vecinos. Y él llegó a ser salvo porque al final dice, versículo 48, y mandó bautizarlos, porque él acababa de ser cristiano. Usted dirá, no, pero yo no lo puedo creer. Bueno, está bien. Después de esto, como fue la primera familia gentil a la que Pedro fue, los judíos dijeron, ajá, así que Pedro el atrevido. Se fue a hablar a esos gentiles. La palabra gentil significa pagano. Fue a la casa de los paganos, comió con ellos y dijo, ¿qué se cree él? Lo vamos a citar. Pedro, preséntate. Habrá una asamblea en la iglesia de Jerusalén y tú tienes que explicar qué hiciste. Y Pedro pensó, ¿y qué es lo que hice de malo? Cuando Dios le mandó y le dijo, no temas, anda allá y yo te guío. ¿Quiénes son esos rabinos y esos grandes tipos y también esos hermanos? Ahora ya eran hermanos en la fe y la iglesia era dirigida por Jacobo, el hermano de Juan, en Jerusalén. Pedro nunca tenía un estatus muy alto, eran otros. Bueno, entonces Pedro fue y en el capítulo 11, el título del capítulo en mi Biblia dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Tenía que dar el informe, ¿qué hiciste? ¿Te metiste con esos gentiles, paganos? Bueno, Pedro tuvo que explicar. Versículo 11, del capítulo 11. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, claro, donde estaba Cornelio. Y el Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, que eran judíos, y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará, oigan este 14, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, o digamos, a Cornelio. Y aquí está más claro que en el capítulo 10. Cornelio tenía que saber por estas palabras que él no era salvo, ni su familia, nadie de la casa de él, ni sus hijos, ni su esposa. Pero ¿cómo es posible que Dios contestó su oración si él no era salvo? Ningún problema. Óigame, si usted no es salvo, pero yo le digo, mire, reciba a Jesucristo por Salvador. Y muchas veces tenemos la costumbre de decir, eleve una oración más o menos así. Dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados, me reconozco pecador o pecadora, según el caso, y en este momento yo me rindo a ti, te recibo por Salvador. Mientras usted dice esto, ¿quién es usted? ¿Un salvo o perdido? ¿Hablan? Perdido. Si usted está pidiendo que le reciba, usted todavía no tiene a él en su corazón. Así que todos nosotros tenemos la misma experiencia. No todos tenemos el buen andar de Cornelio. No somos tan buenos. Pero decir que Dios no oye las oraciones de los perdidos es simplemente decir nadie puede ser salvo jamás. Porque es el perdido el que pide salvación, no el salvo. El salvo da gracias por la salvación. Quiero que esto se grabe muy profundamente en nuestra vida, porque ahora hay mucha cosa que se enseña que no tiene sentido. Y como el tiempo va pasando rápidamente, preguntas al alumno. If you have your little piece of paper, eso también en guaraní importado. Hay una pregunta allí, número uno. ¿Cuántos argumentos bíblicos puede usted encontrar que prueban la deidad de Cristo? Hágalo indicando los textos bíblicos. ¿Qué les parece si ustedes me traen para el próximo domingo y reciben una Biblia linda como premio? Los tres primeros que ganan. Pero todo esto, yo le voy a decir qué más. Dos, ¿cuál es el requisito que Juan presenta como condición para que el pecador sea salvo? Eso es muy fácil. Tres. ¿Cuáles eran los requisitos para que uno llegara a ser apóstol? Porque de eso hablábamos también mucho, de Cristo. Porque el Señor Jesús comenzó a buscar a sus primeros apóstoles en el capítulo 1 de Juan. Y hay 1, 2, 3, y usted puede encontrar hasta 4, pero por favor, no me venga con cuentos diciéndome algo sin dar las citas bíblicas. Yo tengo acá todo, pueden copiar. No lo van a hacer. Pero si el domingo vienen, traigan esta hoja, puede escribir al dorso, pongan clarito su nombre, número telefónico si lo tienen, y cualquier otro dato para que yo sepa de quién se trata. Los tres primeros, el primero recibe una Biblia de Thompson. ¡Ajá! Cuesta mucho dinero. Pero no se permite un solo error. Así que, mínimo tres requisitos que aparecen aquí, cómo uno puede, o sea, qué se requiere para que uno sea apóstol. O, cómo saber, vamos a ponerlo así, que hoy no puede haber apóstoles en una iglesia cristiana. Porque muchos dicen, no, nuestra iglesia es la verdadera porque tiene apóstoles y la de ustedes no tiene. Ustedes tienen ancianos, tienen pastores, tienen diáconos, pero no tienen apóstol. Bueno, encuéntrenme los textos. Yo tengo mucha duda, salvo alguien que estaba escuchando muy afinado su oído y siempre con la antena levantada. Aquellos que escuchaban parte y parte no podrán contestar esta última pregunta. Mínimo tres razones. ¿Por qué hoy no hay apóstoles? ¿Por qué? Y usted dirá, bueno, los requisitos, o sea, el apóstol tenía que ocultar, no. Le pone todo ahí. No le voy a decir más porque yo creo que ustedes deben saber. Así que lo que hemos visto hoy en todo esto cuanto se dijo fue un repaso, pero les aviso que el capítulo 2, donde se habla del la conversión del agua en vino, que a algunos les guste, glu, glu, glu, glu, glu. El vinito con la carnecita. Y otros dicen, no hay que tomar vino porque eso es pecado y todo. Bueno, vamos a hablar de esto el domingo. Y vamos a hablar de lo que pasó en Caná de Galilea, cómo Jesús convirtió el agua en vino y todo cuanto tiene que ver. Ese capítulo 2 de Juan, a mí me gusta mucho. Y yo voy a preparar también el bosquejo correspondiente para que todos ustedes puedan tenerlo. Dejamos aquí por hoy. Padre, te damos gracias por la palabra tuya que ha sido tan oportuna y tan clara, y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos 8 minutos y 35 segundos para estar afuera, así que después...